el ejemplo de Daniel es la muestra de cómo este régimen trata a los presos políticos como rehenes. Es el quinto traslado que a Daniel le hacen en dos años y medio de injusta prisión que tiene. De aquí de Caracas se lo llevaron a Ramo Verde, luego se lo llevaron a esta cárcel el 26 de julio en San Juan de los Morros, después, 20 días después, lo trasladaron al helicoide en la sede del SEBIN en Caracas, luego lo trasladan al apartamento donde tuvo esta medida de arresto domiciliario y nuevamente es trasladado a la cárcel el 26 de julio en San Juan de los Morros. Entonces, bueno, nosotros de verdad lamentamos mucho esto como familia. Nuestros niños están muy afectados, sobre todo mi hija mayor, María Victoria. Es una situación muy dura para nosotros como familia, pero es un sacrificio que hacemos por Venezuela y que lo hacemos con el amor que tenemos y con el compromiso que tenemos por nuestro país. Y es algo que sabemos vale la pena.